30 años, devuelve a un hombre que vivió, un niño que soñaba con amores eternos, un joven que alguna vez también lloró. Hoy el tiempo me acaricia con arrugas, cada surco es historia, es corazón. Cada cana es un recuerdo, una promesa de los besos que aún le debo al amor. He amado con locura y con temores, me rompieron, también supe perdonar. Hubo noches donde el alma se hizo triza, pero el alba sí aún le debo iluminar. Hubo sueños que la vida no cumplía, otros que llegaron sin pedir. Y aunque algunos se quedaron en la orilla, hoy los celebro por venir. Hoy cumplo 50 años y celebro con el alma con veda. No me sobran tantas cosas, pero el amor no me faltará jamás. Hoy levanto esta copa por lo que fue, lo que no fue y lo que vendrá. Porque en este medio siglo todavía me queda tanto por amar. A veces me sentí solo, derrotado, y otras fui el rey de un mundo sin final. Aprendí que el corazón no tiene arrugas cuando ama con ternura de verdad. Y si el destino me regala otros 50, los viviré más lento, más en paz. Pero si mañana ya no hay tiempo, me iré sabiendo que amé de verdad. Hoy cumplo 50 años y en mi pecho late un joven sin edad. Porque amar me mantiene vivo, aunque el cuerpo ya no corra al caminar. Hoy cumplo 50 años y te miro con la misma claridad, como aquel primer suspiro cuando amarte fue mi única verdad.